Martes 11 de noviembre. Las cosas pequeñas son las grandes. Escucha Santiago capítulo 3 versos 3 al 5. ¿Qué tienen en común estas dos ilustraciones y cómo se relacionan con la lengua? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tanto el freno de un caballo como el timón de una embarcación son muy pequeños comparados con lo que controlan. No obstante, con un leve movimiento de la mano, la dirección del caballo o del barco puede cambiar completamente. Del mismo modo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Versículo 5. En otras palabras, una palabra, o aún una mirada, o un gesto, pueden parecer pequeños, pero cada uno puede cambiar a un amigo en un enemigo, o transformar una situación mala en algo bueno. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, verso 1. Imagínate un caballo a todo galope o un barco a toda velocidad, pero ambos en la dirección equivocada. Cuanto más rápido va algo, tanto más lejos se aparta de su destino. El mejor curso entonces es detenerlo y darlo vuelta tan pronto como sea posible. Lo mismo es cierto de nuestras palabras. Si una conversación va de mal en peor, cuanto más pronto la detengamos, tanto mejor. Escucha Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la sugerencia de los discípulos? ¿Cuál fue el resultado y qué lecciones puede darnos esta historia? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aunque los discípulos tenían un precedente bíblico para su sugerencia, Segunda de Reyes capítulo 1, versos 10 y 12, Jesús rechazó la propuesta. Su reprensión alteró dramáticamente la situación. La historia termina indicando que se fueron a otra aldea. Lucas capítulo 9, verso 56. Jesús transformó el rechazo que sufrió en una aldea samaritana en un aprendizaje para sus seguidores. En el calor del momento, cuando los sentimientos arden y piden que nos defendamos, podemos recordar el ejemplo de Jesús y en forma figurada irnos a otra aldea. Así como las gotas del agua forman un río, las cosas pequeñas forman la vida. La vida es un río sereno, calmo y placentero, o es un río agitado que arroja siempre cieno y barro. Datae may know him, página 209. ¿Qué cosas pequeñas hay en tu boca que pueden no ser tan pequeñas al fin?